Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal han pasado todos estos días? ¿Qué tal han pasado la semana en que nos escuchamos? Nosotros aquí estamos, como siempre, al pie del cañón, en el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, transmitiendo desde San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije. Y bueno, pues aquí estamos con tu programa La Boca del Dinosaurio, como cada lunes, ya pues a las 6:30 de la mañana comenzamos horario normal, 7:30 horario de verano. Y bueno, pues el programa se retransmite hoy mismo lunes a las 3:30 de la tarde, horario normal, 4:30 horario de verano. Por si no alcanzaste a escuchar todo o no te da tiempo de escucharlo todo, pues puedes escucharlo en la retransmisión hoy mismo a las 3:30 de la tarde. Pues un saludo para todas, para todos. Para todas las niñas, los niños y las niñas, ¿verdad? Para la infancia en general, que bueno, pues el pasado viernes 30 de abril se festejó se celebra el Día del Niño y de la Niña en nuestro país, porque bueno, en cada país se celebra en fechas diferentes según les convenga la fecha, la opción, cada país elige como la fecha que más le conviene. Y bueno, pues aquí en México se celebra el 30 de abril. Fíjate, me encontré una curiosidad por ahí que hay el 20 de noviembre fue la fecha destinada a celebrar y reafirmar los derechos universales de la niñez. La ONU estableció esta fecha, 20 de noviembre, para darle este espacio a los niños y las niñas, pero pues resulta que como en nuestro país el 20 de noviembre ya es una fecha festiva, ¿verdad?, en la que se conmemora la Revolución Mexicana, pues no podía ser en esta fecha, así que bueno, pues México eligió el 30 de abril, y bueno, pues el 30 de abril fue justamente el viernes pasado, y es por eso que hubo celebraciones para las niñas y los niños. Así que yo espero que la hayas pasado bien, espero que hayas jugado, te hayas divertido, hayas encontrado cosas nuevas y tengas muchas, muchas ganas de volver a vivir otro 30 de abril, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar con tu programa La Boca del Dinosaurio. Un abrazo a todas las niñas, los niños y las niñas, ¿verdad? Que pues fue su día y pues los vamos a estar acompañando siempre que podamos. Vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio, que es un programa justamente infantil, juvenil y adultil, y que con mucho cariño lo hacemos y estamos aquí todos los lunes transmitiendo, todos los lunes pues acompañándote, ¿verdad?, en tu inicio de día, en tu inicio de semana, en tu inicio de lo que tú quieras, aquí estamos acompañándote. Bueno, pues ahora sí, vamos a iniciar y vamos a entrar con una música que se llama, ya me acordé, por aquí está, se llama Platillo Volador, que es del equipo de Cantando Aprendo a Hablar. La Boca del Dinosaurio. Plateado vi. Ple, ple, ple, ple, ple, ple, ple, ple, ple, ple, ple, ple. plop, plop, plop, plop, plop, plop, plop, plop, plop, plop. De plomo bendito, lupu lupu lupu lupu lupu lupu lupu lupu lupu lupu lupu lupu lupu lupu lupu lupu lupu lupu lupu al planeta Plutón me voy. Bueno, pues hoy andamos de curiosidades, ya te platicaba un poquito sobre la historia del Día del Niño y otra curiosidad que te voy a platicar del día de hoy es sobre las pulgas. Las pulgas terrestres, porque también hay otro tipo de pulgas que son las pulgas acuáticas, pero de eso hablaremos en otro momento. Hoy de las pulgas terrestres. Seguramente las conoces. Y bueno, probablemente ya alguna vez hayas tenido contacto con ellas, ¿verdad? Porque bueno, son animalitos que viven, que bueno, regularmente toman como medio, ¿verdad? Para vivir a los perros y los gatos regularmente. Y bueno, pues mucha gente, pues como mascotas, ¿verdad? Decide tener o algún perro o algún gato. Y seguramente, o has tenido contacto con algún perro y un gato y seguramente ya con las pulgas también, porque también se pasan a los humanos, ¿verdad? También de pronto traemos por ahí una pulga que nos está picando y te hacen unas pequeñas ronchitas, ¿verdad? Que hoy luego da muchísimo comezón. Y lo peor es que no te hacen una poco ronchita, te hacen luego varias ronchitas, te pican varias veces esas pulgas. Y bueno, pues ahí anda uno rascándose, ¿verdad? Como chango. Y bueno, pues estas pulgas son... pues no son tan diminutas y se alcanzan a ver. Tú puedes incluso a algún perro que tengas o un gato así abrir entre su pelo y vas a ver que te vas a encontrar a veces muchísimas, ¿verdad? Y bueno, pues hay que tener cuidado también con esas pulgas que tienen los animales porque, bueno, pueden causarles algún tipo de alergia, ¿verdad? Algún tipo de infección y luego las cosas se complican. Pero bueno, pues te voy a hablar de estas pulgas. Una pulga adulta, ¿tú sabías que vive de 2 a 3 meses? Ajá, imagínate, si hay una pulga por allí entre tus mascotas o algo, puede llegar a vivir esto. Y bueno, lo peor es que, o sea, lo mejor sería que, bueno, vive 2, 3 meses y ya, se muere y ya, tan. Pero no, como dejan muchos huevecillos, bueno, pues entonces vuelven a nacer otras pulgas y vuelven a vivir este tiempo y entonces todo el tiempo están infestados de pulgas, no se les acaban las pulgas, ¿verdad? Y bueno, si se llega a subir una pulga a tu cama, imagínate, vas a tener, si no limpias ahí, si no la quitas, ¿verdad? Si no oreas tus cobijas, si no las lavas, bueno, pues vas a tener ahí la pulga entre 2 y 3 meses. Así que voy picándote, ahí va a estar. Hay otro dato que me encontré que dice que, bueno, vive de 2 a 3 meses, sin embargo, se ha registrado que una pulga sin hospedero, es decir, sin lugar donde comer sangre, puede llegar a vivir más de 100 días sin comer sangre. ¿Cómo ves? Está peor, ¿no? ¡Oh, imagínate! Bueno, pues ahí está. Una pulga hembra consume 15 veces su peso de sangre por día. Una pulga puede saltar hasta 20 centímetros de alto o aproximadamente 150 veces su tamaño. ¿Cómo ves? Bueno, pues estas son algunas de las curiosidades que me encontré sobre las pulgas, estos animalitos. ¡Ay, qué! A veces, bueno, a mí no me gusta, ¿verdad? O sea, cuando se me llega a subir una pulga, ¡oh! Me causa, pues, un poco de ansiedad porque me pican, luego la siento que me andaba caminando por allí, ¡ay! Y me tengo que quitar rápido esa pulga, deshacer de esa pulga porque, bueno, pues además, te digo, te dejan ronchillas por ahí. Bueno, pues ahí está la curiosidad sobre las pulgas y ya sabes, si tú quieres saber más acerca de esto, pues investiga, vas a ver que vas a encontrar bastante información y hasta vas a encontrar por ahí fotografías de las pulgas para que veas cómo son estos animales. estos seres, ¿verdad?, que a veces inundan el cuerpecito y el pelo de tus mascotas. Una pulga aventurera decidió salir de viaje, preparó su equipaje y a la puerta se asomó. Vino un perro muy lanudo, caminando muy tranquilo. Uy, ahí viene el colectivo, dijo la pulga y saltó. Y así, sí, sí, viajó poco en la oreja de un perro lanudo. La pulgada viajera, ¿quién sabe hasta dónde llegó? Y así, sí, sí, viajó poco en la oreja de un perro lanudo. La pulgada viajera, ¿quién sabe hasta dónde llegó? Una pulga aventurera decidió salir de viaje, preparó su equipaje y a la puerta se asomó. Vino un perro muy lanudo, caminando muy tranquilo. Uy, ahí viene el colectivo, dijo la pulga y saltó. Y así, sí, sí, viajó poco en la oreja de un perro lanudo. La pulgada viajera, ¿quién sabe hasta dónde llegó? Y así, sí, sí, viajó poco en la oreja de un perro lanudo. La pulgada viajera, ¿quién sabe hasta dónde llegó? Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? Pues ahí tienes la travesura de Osauri. Si se te ocurre algo, si imaginaste algo a partir de lo que acabas de escuchar y sabes y dices, bueno, yo creo que Osauri está haciendo esta cosa, esta travesura, pues llámanos al 951-220-4077 y coméntanos qué piensas tú que está haciendo Sauri. 951-220-4077. Diariamente en la casa de los Pérez, a la hora de comer hay todo un drama. Mariquita, que es la niña pequeñita, refunfuña al servirle su sopita. Ay mamá, no quiero calabaza, ni que sirvas esas verdes espinacas. No me gustan los frijoles de la olla, ni tampoco tu famoso mole de olla. Algo rico que no tenga vitaminas. A comer sopita de verduras, a comer se fríen las tortillas. No me gustan los garbanzos ni lentejas, por las habas no las como y están viejas. Y la sopa de verduras tiene un lado ni los tacos de aguacate con charales. Lo que quiero es comer mi galletita y pegado y un plato de palomitas, chocolates, chicles, papas, golosinas, algo rico que no tenga vitaminas. Y le duele la cabeza y la pancita. Está débil y flacucha, mi chiquita. Se ha quedado sin jugar la pobrecita. No le gusta ni el guisado y la sopita. Y en la mesa se ha quedado muy solita. ¡Ah, qué niña berrinchuda y remilgosa! No he probado mi comida tan sabrosa. Le tendremos que pedir a su pediatra vitaminas a ver si come mi flaca. Pues no quiere ni la fruta y la verdura y no tiene más que huesos la criatura. ¡A comer! ¡Ay, mi niña, mira qué flaquita está! Era una paloma, punto y coma, que llegó de Marte, punto y aparte, que perdió su nido, punto y seguido, pobre animal, punto final, pobre perico, punto y te pico. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. El trabalenguas del día de hoy, vamos a enunciarlo, vamos a aprenderlo, vamos a decirlo despacio y después más rápido. Vamos a calentar los músculos de la boquita con una vibración de labios. Con una articulación de la mandíbula, ¿verdad? Para entonces vamos a decir e u e u e u e u e u e u e u e u todas las veces que quieras. E u e u e u e u. Vamos a sacar la lengua rápido, rápido. También esa lengua puede tocar o intentar más bien tocar la lengua derecha, la oreja derecha y la oreja izquierda. Y también puede intentar tocar la punta de la nariz y la barbilla. Eso es. Y ahora sí vamos con nuestro trabalenguas que dice: Pepe Pulga pica y se purga. Recuerda, nuestro teléfono en cabina es 951-220-4077 por si quieres marcarnos. Que también, o sea, aparte de la travesura de Osauri, que si quieres decirnos, pues no, también el trabalenguas. Que lo aprendas, que lo vayas practicando rápido, más rápido, más rápido. Y ya cuando tengas tu propia velocidad, ¿verdad? Tu velocidad rápida, pues nos marques a 951-220-4077 y nos digas cómo se dice este trabalenguas de manera rápida, ¿vale? Pepe Pulga pica y se purga. Pepe Pulga pica y se purga. La pulga y el piojo se quieren casar, pero no se casan por falta de pan. Respondió el gorgojo desde su trigal: hágase la boda que yo doy el pan. Ya no es por el pan que ya lo tenemos, ahora es quien baile, ¿dónde lo hallaremos? Respondió la vaca desde su corral: hágase la boda que yo iré a bailar. Ya no es por el baile que ya lo tenemos, ahora es quien cante, ¿dónde lo hallaremos? Respondió la rana que ya lo tenemos. Ahora se elabora. ¿Qué diría el morocín? Ya no es quien almuerce, que ya lo tenemos. Falta quien trabaje, ¿dónde lo hallaremos? Salto la pereza de nalga robal. Hágase la boda, que iré a trabajar. Ya no es quien trabaje, que ya lo tenemos. Ahora es la luz, ¿dónde la hallaremos? Respondió el cocuyo desde el chamizal. ¡Hágase la boda! Yo iré a alumbrar. Ya no es por la luz, que ya la tenemos. Ahora es el perfume, ¿dónde lo hallaremos? Salió el mapurite desde el matorral. Hágase la boda, que iré a perfumar. Ya no es el perfume, que ya lo tenemos. Ahora es el padrino, ¿dónde lo hallaremos? Grito el ratoncito, me importa un comino. Bueno, si cierran la gata, yo soy el padrino. Ya no es el padrino, que ya lo tenemos. Ahora es la madrina, ¿dónde la hallaremos? Respondió la gata desde la cocina. Hágase la boda, yo soy la madrina. Todos se durmieron por el ron y el vino. Entonces la gata se comió al padrino. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo venga porque digo la hora, digo la hora, digo la hora, digo la hora, digo la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Bueno, pues en esta sección de la ludoteca, del juego, ¿verdad? Te voy a platicar un poco sobre el juego de la pesca. Este juego que, bueno, pues ahora, digo, lo jugamos el Día del Niño allá en el proyecto, ¿verdad? Y bueno, pues ahora es parte de la ludoteca y está padrísimo porque, bueno, seguramente lo conoces porque es un juego de feria, porque fíjate también, te voy a decir que buenas, tuvimos una feria por ahí de juegos. Y entonces, bueno, uno de esos juegos fue la pesca. Es un juego de feria, seguramente lo has jugado o lo has visto, que en las ferias traen unas tinas con agua y les ponen unos patitos, unos pececitos que andan ahí flotando, ¿verdad? Y a veces hay una bombita que mueve el agua y están dando círculos, círculos, círculos, y lo que tú tienes que hacer es pescarlos con una caña de pescar, ¿verdad? Estos patitos y estos pececitos, bueno, he visto que los pescan enganchando, ¿verdad?, su caña de pescar en un orificio que tienen y ahí, allí los vas pescando y eso te va dando puntos y según los puntos que tengas, pues, ahí vaya, ay, lo siento, obtienes un premio allí y ya pues ellos te dicen cuántos puntos y qué premio obtuviste. Bueno, pues este lo tenemos también allá, compramos, bueno, adquirimos algunos patitos, ¿verdad?, otros son animales acuáticos, ¿verdad? Un cangrejo, una langosta, peces ahí. Y hicimos dos niveles, fíjate. Uno que es con imanes, la caña de pescar tiene imanes, y el otro que la caña de pescar, bueno, pues tiene un ganchito, ¿verdad? En el cual hay que ensartar en un orificio y puede pescar. Bueno, pues este juego de la pesca puede hacerse, por lo que veo, desde niños muy pequeñitos, ¿verdad? Bueno, pequeñitos, no tan pequeñitos, ¿verdad? Porque necesitamos un poco de coordinación. Desde niños a partir como de los 3, 4 años hasta adultos, 99 años. Y es muy divertido este juego de la pesca. Te digo, usas una caña de pescar, que puede ser con gancho o con imán, y los peces u objetos que tienes que pescar, ¿verdad? Que que ya sea que tengan imán o tengan algún orificio en donde enganchar, y es bien divertido. No nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuando nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Bueno, pues este juego tiene que ver con la coordinación motriz, ¿sí? La coordinación psicomotriz, porque bueno, pues hay que llevar la cañita, ¿verdad?, al lugar exacto donde hay que pescar el pez o el objeto, al lugar exacto donde tiene, si es con imán, donde tiene el metal para que se pegue al imán, o si es un orificio, pues a llevar al orificio para poder enganchar allí y pescarlo. Tiene que ver con la percepción ojo-mano, por supuesto, ¿verdad? Tiene que ver con la paciencia. Fíjate que ahora que lo estábamos jugando, veía que algunos, ¡ay!, se impacientaban porque no podían pescar nada. Y bueno, pues ya cuando no estás ansioso, pues menos calma tienes, mueves más la caña, ¿verdad? Y menos probabilidades tienes de pescar. Entonces, para este juego hay que tener mucha paciencia, mucha calma. Es un juego en donde también trabajamos la concentración, ¿verdad? Porque queremos atrapar el pececito o el objeto y entonces nos abstraemos del mundo, nos olvidamos del mundo y ahí estamos solamente pescando. Tiene que ver con los turnos también, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere pescar, pero bueno, por turnos, porque si no, cuando entran muchos a pescar, pues luego las cañas se enredan y entonces perdemos más tiempo en desenredarlas que en estar pescando. Pero fíjate que es un juego que genera mucha satisfacción. También veo que, ¿no? O sea, el poder decir, ¡ah, pesqué un pececito! Es ¡wuh! ¿No? Está padre. Entonces, pues este juego lo tenemos allá en la ludoteca del Centro Social Ayuc. Así que, pues si quieres jugarlo, pues acércate, ve allá, pídenos el juego, te prestamos allí un espacio donde puedas jugarlo, ¿verdad? También una tinita con un poco de agua, un poco, que después vamos a reutilizar, por supuesto, porque pues, en esta época en la que hay poca agua, ¿verdad? Pues la usamos para eso y después reutilizamos el agua. Pero bueno, te prestamos eso, tu cañita de pescar y puedes estar ahí. La verdad es que aparentemente dices, ah, ya los pesqué y ya, ¿no? O sea, se acabó. Y pareciera un juego muy rápido, pero no, puedes pasarte la verdad mucho tiempo, porque bueno, pues también podemos nosotros ponerle desafíos, ¿verdad? Si de pronto tienes que pescar todos los peces o tienes que pescar los de colores o algo tiene que pasar por allí. Así que bueno, pues si quieres jugar este juego de la pesca, ya sabes, acércate allá a la ludoteca del Centro Social Ayuc. Y allí lo vas a encontrar, te lo podemos prestar para jugarlo allí un rato, y te vas a pasar un rato bien. Puedes invitar también a alguien para que te acompañe, algún hermano, hermana, primo, prima, a tu papá, a tu mamá, a tu tío, a tu tía, a tu abuelito, a tu abuelita, a quien tú quieras para que te acompañen allá y puedan jugar este juego de la pesca. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar. Liberar para sanar. ¿Cómo se dice en Mije? La oreja. Buen. Tats. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, pues ahí está la palabra que tenemos que descifrar para cómo se dice mije, cómo se dice oreja en mije. Si tiene la respuesta, pues márcanos a 951-220-477 y tiene la respuesta. Ya el maestro de mije te dio opciones, y de esas tres opciones, ¿cuál crees tú, cuál elegirías para decir o para decir qué oreja se dice de ese modo? Así que pues márcanos, aquí vamos a estar al pendiente del teléfono para poder tomar tu llamada. Y si no puedes, pues un mensajito. Y si no, bueno, tampoco puedes mandarnos un mensajito. Por lo menos ahí en casita, piénsale, pregunta cómo se dice oreja en mije y ya vas a saberlo. Esta era una vez una señorita con sombrero blanco y muchos botones. Y esta señorita tan aseñorada nunca se reía y siempre lloraba. Pasó un caminante, ¿por qué lloras, niña? Porque ya no tengo lo que antes tenía. ¿Pero qué tenías? Tenía una rana que todas las noches cro cro cro cantaba. ¿Dónde está la rana? Se fue a la laguna. ¿Y esa lagunita? Está llena de agua. ¿Y dónde está el agua? Se fue por el río. ¿Y el agua del río? Hasta no llegaba. Pobre señorita de sombrero blanco, pobre señorita tan aseñorada. Yo te doy mi mano, que es como una rana, y mi amor te doy, puro como el agua. Y si quieres siempre te puedo cantar, cro cro cro en la noche como aquella rana. Y el buen caminante puesto en cuatro patas, se puso a cantar, cro cro como rana. Y esta señorita tan aseñorada miró al caminante y ya no lloraba. Y le dio la mano mientras lo miraba. Y olvidó el cro-cro y olvidó la rana. Y esta señorita de sombrero blanco con su caminante se reía tanto. Y esta señorita de sombrero blanco con su caminante se reía tanto. El cuento de hoy es Mi día de suerte. Este cuento nos lo comparte Keiko Casca. Mi día de suerte. Vamos a ver de qué se trata. Un día, un hambriento zorro se preparaba para cazar su cena. Mientras se limaba sus garras, lo sorprendió un golpe en la puerta. Oye, conejo. Gritó alguien desde afuera. ¡Oye, conejo! ¿Estás en casa? ¡Conejo! ¡Conejo! ¿Conejo? Pensó el zorro. Si hubiera algún conejo aquí, ya lo habría comido en el desayuno. Cuando el zorro abrió la puerta, vio allí a un delicioso cerdito. ¡Oh, oh, oh, oh, oh, oh! ¡No, no, no, no, no, no! Gritó el cerdito. ¡Oh, oh, oh, oh, oh! ¡Sí, sí, sí, sí, sí! Exclamó el zorro. ¡Has venido al lugar indicado! Y enseguida agarró al cerdito y lo arrastró adentro. Este debe ser mi día de suerte, dijo el zorro. ¿Qué tan seguido viene la cena a tocar a nuestra puerta? El cerdito pataleaba y chillaba. Oye, oye, déjame ir. Déjame ir. Lo siento, amigo, dijo el zorro. Esta no es una cena cualquiera. Es cerdo al horno, mi preferida. Ahora instálate en la lata para hornear. Era inútil resistirse. Así que el cerdito suspiró. Está bien, lo haré. Pero, hay algo que debes hacer antes. ¿Qué cosa? Gruñó el zorro. Bueno, soy un cerdo, lo sabes, y estoy sucio. ¿No deberías lavarme primero? Es apenas una idea, señor zorro. Se dijo el zorro a sí mismo. Está sucio sin duda alguna. Así que el zorro se puso a trabajar, recolectó algunas ramas, encendió la hoguera, cargó el agua hasta su casa y finalmente le dio al cerdito un buen baño. ¡Eres fantástico para refregar! Dijo el cerdito. ¡Listo! Le dijo el zorro. Eres el cerdo más limpio de toda la región. Ahora quédate quieto. ¡Ay, está bien! Suspiró el cerdito. ¡Lo haré! Pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué? Gruñó el zorro. Bueno, es que... como puedes ver, soy un pequeño cerdito. ¿No deberías engordarme un poco para tener más carne? Es apenas una idea, señor zorro. Se dijo el zorro a sí mismo. Ciertamente es bastante pequeño. Así que el zorro se puso a trabajar, recogió unos tomates, preparó unos espaguetis, horneó unas galletas y finalmente le dio al cerdito una magnífica cena. ¡Ay! ¡Eres un fantástico cocinero! ¡Sí, eres un cocinero fantástico! Dijo el cerdito. Bueno, listo, dijo el zorro. Ahora eres el cerdito más gordo de toda la región. Entonces, entra al horno. Ay, está bien, lo haré. Pero, dijo el cerdito. ¿Qué? Gritó el zorro. ¿Qué? Bueno, debes saber que yo soy un cerdo muy trabajador y mi carne es increíblemente dura. ¿No deberías masajearme primero para tener un asado tierno? Es apenas una idea, señor zorro. Ay, se dijo el zorro a sí mismo. Ay, sí, yo prefiero comer un asado tierno. Así que el zorro se puso a trabajar. Presionó y presionó sobre la cabeza del cerdo y estiró el brazo, la pierna del cerdo. Masajeó por aquí, por allá, por aquí, por allá, por allá, por acá. El zorro apretaba al cerdito y le daba suaves golpes desde la cabeza hasta los pies. ¡Guau! ¡Eres un fantástico masajista! Dijo el cerdo. Pero he trabajado muy duro últimamente. Mi espalda está horriblemente tensa. ¿Podrías presionar con un poco más de fuerza, señor zorro? Un poco hacia la derecha. Ay, por favor. Así es. Muy bien. Ahora un poco hacia la izquierda. Sí. Ay, sí, señor zorro. Sí. Pero el señor zorro ya no lo escuchaba. Se había quedado dormido, exhausto, cansado por todo el trabajo. No podía ni levantar un dedo y mucho menos una lata para hornear. ¡Ay, pobre señor zorro! Suspiró el cerdito. ¡Ay! Ha tenido un día muy ocupado. Enseguida, el más limpio, más gordo y más tierno de todos los cerditos de la región tomó el resto de las galletas y ¡pum! Se fue a casa. ¡Qué baño! ¡Qué cena! ¡Qué masaje! ¡Este debe ser mi día de suerte! Exclamó el cerdito. Cuando llegó a su cabaña, el cerdito se acomodó frente a su cálida chimenea. ¡Veamos! Dijo, revisando su libreta de direcciones. ¿A quién visitaré después? A ver, ¿a quién le tocará ahora? ¿Al conejo? ¿Al oso? ¿Al? Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, pues hasta aquí el cuento de mi día de suerte de Keiko Casca. ¿Qué tal mi día de suerte? Este cerdito sí que la supo hacer, ¿verdad? Y quién sabe a cuántos más iba a... ¿Con cuántos más iba? Pues, no sé si la palabra sería abusar, ¿verdad? Es de los demás. O bueno, ¿cuántos más iban a caer en su trampa? ¿Qué tal? La supo hacer, supo cómo comer, cómo bañarse, cómo hacer que le dieran un masaje y sin ser comido. Bueno, pues es realmente un cerdito astuto. Bueno, pues si te gustó este cuento, este como muchos otros, tenemos allá en el Centro Xalayut. Mi día de suerte se llama Keiko Casca. Y bueno, hay otros cuentos por allá de ella. Así que acércate allá a la biblioteca del Centro Social Ayuc, donde además te vas a sorprender de la cantidad de libros que tenemos y además de la calidad de libros que tenemos, porque son hermosos. Muchos de ellos son incomparables. Así que bueno, pues acércate y allí podemos leer, podemos platicar sobre la lectura, podemos platicar sobre las cosas que te sorprenden de estas lecturas, las cosas que te enojan, las cosas que te hacen reflexionar, soñar o sentir todas estas lecturas. Allá en el Centro Social Ayud. Este es el cuento de un ser humano que se comporta como un marrano. Y un pajarito me dijo un día que le cantara esta melodía. Y un pajarito me dijo un día que le cantara esta melodía. Oiga, marranito, se le cayó el papelito. Oiga, marranote, recójalo y no lo bote. Oiga, marranito, se le cayó el papelito. Oiga, marraneca, arrójelo en la caneca. Al parque, lleva comiso y los papeles arroja al piso. Y cuando el carro va manejando, siempre cositas anda botando. Y cuando el carro va manejando, siempre cositas anda botando. Oiga, marranito, se le cayó el papelito. Papelito. Oiga, marranote, recójalo y no lo bote. Oiga, marranito, se le cayó el papelito. No lo bote. Oiga, marraneca, arrójelo en la caneca. En la calle o esté en la plaza, hace basura como en la casa. Y si de pronto sale de paseo, lo deja todo lo más de feo. Y si de pronto sale de paseo, lo deja todo lo más de feo. Oiga, marranito, se le cayó el papelito. Recójalo. Oiga, marranote, recójalo y no lo bote. Uy, no lo bote. Oiga, marranito, se le cayó el papelito. Oiga, marraneca, arrójelo en la caneca. La vida no le vale nada, le vive haciendo su marranada. Y porque todo vuelve un chiquero, te cae gordo, no lo quiero. Y porque todo vuelve un chiquero, te cae gordo, no lo quiero. Oiga, marranito, se le cayó el papelito. Oiga, marranote, recójalo y no lo bote. Oiga, marranito, se le cayó el papelito. Oiga, marraneca, arrójelo en la caneca. El refrán proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy, dice, a ver si lo has escuchado, a perro flaco todos son pulgas. ¿Y qué significará esto de a perro flaco todos son pulgas? ¿Qué será? ¿Se te ocurre algo? Bueno, fíjate que este refrán se utiliza cuando a alguien no le está yendo bien. No le están yendo bien las cosas, porque resulta que hay ocasiones que nos pasa que estamos débiles, vulnerables, ¿no? Nos sentimos mal, nos pasa mal, la pasamos mal. Y, por si fuera poco, las cosas que hay en nuestro entorno, las cosas que nos rodean, no nos favorecen. y todo se vuelve en nuestra contra, o todo creemos que se vuelve en nuestra contra, justamente porque estamos, pues, de un mal ánimo, ¿verdad? O bueno, sí, nos sentimos emocionalmente mal o algo así, y entonces todas las cosas también las vemos así, o son así, ¿verdad? Resulta que nos caemos, pero además nos regañaron, pero además sacamos malas calificaciones, y parece que todo se junta, ¿verdad? En el mismo momento, en el mismo tiempo, y entonces nos sentimos más mal todavía, ¿verdad? Y es cuando se utiliza justamente en esta ocasión donde las cosas no nos van bien y parece que todas las cosas, en todas las cosas que nos pasan en ese momento no nos van bien, es cuando se utiliza este refrán: a perro flaco todos son pulgas. Así que ya sabes en qué ocasiones puedes utilizar. Recuerdo nuestro número en cabina 951-220-4077, por si quieres llamarnos, mandarnos algún mensajito, decirnos que nos llamas de un lugar que no hemos mencionado, ¿verdad? Por allí, alguna vez nos llamaron de Mitla, que hasta allá llega la señal, pues muchas gracias por escucharnos, ¿verdad? Y bueno, pues hemos notado que la señal también llega, pues, por Matagallinas también, ¿verdad? Por Cerro Amole, Cerro Pelón, por ahí llegan las, bueno, por muchas partes. Así que bueno, pues llámanos y dinos desde dónde nos escuchas. Un saludo para don José allá en El Paraíso, ¿verdad? Que es una agencia aquí de Ayutla. Y bueno, pues allí donde puedes ir a echarte un chapuzón de pronto en estos días soleados que todavía tenemos. Échate un chapuzón allá con don José en El Paraíso. Está buenísimo allí. Él siempre está muy dispuesto para que vayas a visitar allá el lugar. Bueno, y con la adivinanza nos vamos. Recuerda, 951-220-4077 es nuestro teléfono en cabina para que pues nos digas la respuesta de la adivinanza, o como ya ya escuchamos hace rato la travesura de Sauri, también nos puedes decir qué escuchaste, o el trabalenguas, o de, bueno, cualquier cosa que nos quieras decir, mandarle saludos a alguien también se vale, ¿verdad? Llámanos, márcanos al 951-220-4077. Ahí te va la adivinanza del día de hoy, que dice: En el agua se hace y en ella se deshace. En el agua se hace y en ella se deshace. ¿Se te ocurre algo? Yo cuando leí la adivinanza se me ocurrió algo y después cuando vi la respuesta dije, oh, no, no es eso. Pero bueno, se me había ocurrido algo por lo menos. Ya había asociado cosas, ya había pensado cosas, ya había imaginado cosas. Y eso es lo más importante. Aunque no demos la respuesta exacta, ¿verdad? Porque hay la respuesta que nos dicen que es la correcta. Pero lo importante es eso, echar a trabajar nuestras neuronitas, ¿verdad? Que se conecten, que hagan allí conexiones eléctricas para poder ir dando con la respuesta de la adivinanza. Eso es lo más importante. En el agua se hace y en ella se deshace. ¡Mae, mae! Entre coral y caracolas, en el azul profundo del mar, vive una liebre tan soñadora con un anhelo particular. Sueña con pájaros, nubes y soles, lejanas tierras quiere viajar, hasta que llega un cangrejo loco, tira su pinza y le invita a bailar. Para aquí, para allá, para aquí, para allá, para aquí, ahí va. Para aquí, para allá, para aquí, para allá, para aquí, ahí va. El cangrejo se hacen amigos y se protegen en el ancho mar, porque el cangrejo casi se muere cuando un gamero lo quiso atacar. Gracias amiga piedra, dígame ahora que puedo ayudar. Si usted quisiera vivir en la tierra, una gran fiesta voy a animar. Uy, uy, qué rico que suene el merengue. Maracabe, caracoles, corales de xilofón, qué chévere esta canción. Todos bailan palmas, palmas, caballitos de la mar. Ponga meros y medusa, todos juntos a gozar. Para aquí, para allá, para aquí, para allá, para aquí, ahí va. Para aquí, para allá, para aquí, para allá, para aquí, ahí va. Que tiemblen todas las olas, qué lindo se puso el mar. Y el mundo sintió cosquillas tanto que empezó a temblar. Contagia toda la risa, la tierra no puede más. Entonces con un bramido el mundo empezó a explotar. Y la piedra sumergida a lo alto fue a parar. Se viene desde allá abajo, una isla fue a formar. Son las islas antillanas del Caribe para gozar. Que vivan todas las piedras, que viva mi Puerto Rico y la tierra de Borinquen y el merengue. ¡Ay, qué rico! Para aquí, para allá, para aquí, para allá, para aquí, ahí va. Para aquí, para allá, para aquí, para allá, para aquí, ahí va. Para aquí, para allá, para aquí, para allá, para aquí, ahí va. Para aquí, para allá, para aquí, para allá, para aquí, ahí va. ¡Acumae, acumae, acumae! Del libro Jardín de Palabras, que es una antología de Carlos Sánchez Anaya Gutiérrez, te voy a compartir una greguería. Y esta greguería, según la definición hecha por su creador, que es Ramón Gómez de la Serna, una greguería son solo fatales exclamaciones de las cosas y del alma al tropezar entre sí por pura casualidad. Y entonces Ramón González de la Serna nos comparte esta greguería que dice: el arroyo trae al valle las murmuraciones de las montañas. Un rastrillo en el bolsón. También un sándwich, una fruta y para el agua. Tengo una enorme cantimplora de color. Con la L, con la A, con la E, que viene volando se para en un trozo de pan. Y en nuestra sección, aquí en La Boca del Dinosaurio, en esta sección acerca de la lectura, te comparto esta reflexión de Oscar Wilde. Él fue un escritor, poeta y dramaturgo irlandés. Oscar Wilde nos comparte esta reflexión que dice: si uno no puede disfrutar leyendo un libro una y otra vez, no hay ninguna razón en absoluto para leerlo. ¿Cómo ves? ¿Tú qué piensas? Bueno, pues sí, ¿verdad? Si no disfrutamos, pues ¿para qué? Lo mejor sería disfrutarlo. Y bueno, te comento, allá en el Centro Xirayuk, en nuestra biblioteca, enorme, enorme en cuanto a libros, porque no es un espacio muy grande, es pequeño, pues tenemos muchísimos libros. Y la verdad es que nuestro objetivo es que nos acerquemos a los libros y descubramos en ellos cosas, pero por placer, porque nos gusta, porque realmente nos llama la atención. Y no todos los libros quizá nos llamen la atención, ¿verdad? Porque algunos resuenan más con las cosas que nos pasan o con las cosas que nos pasan en ese momento, ¿verdad? Y es por eso que algunos libros nos gustan más, tienen que ver con eso, con nuestros gustos, y algunos no. Pero fíjate, también pasa que por épocas, ¿verdad? De pronto nos gustan más unos libros por épocas, por otras épocas nos gustan más otros, pero en la medida que vamos descubriendo y que vamos viendo que hay libros de muchos temas, de muchas cosas, también eso nos va llevando a este camino de leer, y de leer justo así, por gusto, por placer, porque nos sienta bien, porque nos hace sentir bien, o no precisamente bien, porque a veces, bueno, te digo, hay libros que enojan, pero también ese enojo es un gusto, pues. Así que allí acércate, de verdad, tenemos muchísimos libros, y a mí lo que me encanta es que los niños que van, ¿verdad?, que llevan allá y que pues estamos en esta parte de la biblioteca, cuando tenemos, nos toca la biblioteca, me los veo cada vez más. Hay un momento, ¿verdad?, el primer momento de esta actividad, ¿no?, que ellos se ponen a explorar libros antes de pasar a la lectura que hacemos. Nosotros les leemos un cuento en un momento y después lo conversamos. Pero antes de esto, pues tienen los libreros abiertos para explorar los libros y elegir los libros que se llevan a casa a préstamo. Y lo más hermoso es que cada vez los veo más interesados en explorar y sacan libros, aunque no estén a la vista, con la portada a la vista, sino pues así, colocados formaditos de lomo, porque no nos caben todos para ponerlos a la vista, pues ahora ellos ya también buscan en estos que están formaditos el lomo, y buscan y van buscando temas, y luego ya preguntan: oye, ¿no tienes un libro sobre esto? ¿No tienes un libro que se parezca a esto? Y cada vez más están más entretenidos y pasan más tiempo en esta exploración para encontrar los libros que quieren llevarse a casa. Antes, yo recuerdo que antes era, sí, no, esa parte no les gustaba, o ya, cualquier libro o ninguno. Pero ahora pasan mucho más tiempo en eso, y de pronto se juntan dos, tres niños o niñas en un solo libro porque les interesa el mismo libro, y se ponen ahí a leer y a conversar. Eso es genial. Y bueno, pues como te decía, ya después pasamos a la lectura y después conversamos sobre la lectura, sobre lo que les generó, sobre lo que les hizo recordar, lo que piensan, ¿verdad?, sobre ellos, lo que piensan del tema, de la ilustración, de muchas cosas. Entonces, y así, de esa manera, bueno, pues ellos van sembrando el placer por los libros, que eso es hermoso. Bueno, pues ahí está, esta sección de la lectura y esta reflexión de Oscar Wilde. Thank you. se quedó. Lula la libélula, lula la libélula, lula la libélula, lula la libélula. Por un sendero misterioso Lula me guió, y en el valle de los duendes el sol se escondió. Escuchando la boca del dinosaurio. ¿Cómo se dice en Mije? La oreja. Buen. ¿Cuál es la respuesta correcta? That's... Respuesta correcta. La oreja. That's... Bueno, pues ahí está la respuesta de nuestra palabra Mije del día de hoy, oreja, task. Ya el maestro se retira, gracias. Y bueno, pues ya que tenemos esta palabrita para nuestra alcancía de palabras y que la guardamos muy bien y que después la usamos, ¿verdad? Porque qué caso tiene que la aprendamos si no la vamos a usar, bueno, pues hay que usarla. Vámonos con las mañanitas. Para las personas que cumplen años el día de hoy, que cumplieron años en estos días que no nos escuchamos, ¿verdad? Ya habíamos dicho, Fati, un saludo para Fati, que cumplió años por allá el 30, justo el 30 de abril, ¿verdad? Justo el Día del Niño, le toca a ella festejar su cumpleaños. Y, bueno, también festejar cosas y... ¿Saben que ella pintó? Pintó unas cosas bien bonitas, en unos pergaminos, ¿verdad? Grandotes allí para, pues, como parte de este su festejo también. Estuvo trabajando súper duro allí en esto de la pintura bastante tiempo. Allí Cayo y ella estuvieron trabajando mucho, mucho, pero les quedó muy bonita. Bueno, pues un saludo para Fati. Un saludo para, felicitaciones también para Mateo, que cumplió años también, para Ramsés, que cumplió años también en estos días, ¿verdad? Para Diego Daniel, que también cumplió años, por supuesto, él cumplió años el jueves, y para mi amor de toda la vida, siempre he dicho allí también. Así que bueno, felicidades y felicidades a todas y todos aquellos que cumplen años, que cumplieron y que van a cumplir, ¿verdad? En estos días. Que la pasen muy bien, que la vida les dé muchos, muchos regalos, muchos, muchos, muchos, muchos, porque se lo merecen. Y los voy a dejar con estas mañanitas para niños y niñas y niñas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los niños más traviesos se las cantamos aquí. Ya no utilizas pañales, pues ya no te haces pipí. No más cuando andas jugando, y eso me pasa hasta a mí. Puedes comer muchos dulces, hoy tú eres el festejado. No importa que quedes chimuelo o con todos los dientes picados. Mordida, mordida, mordida, gritarán tus invitados. Pero no dejes el pastel con los mocos embarrados. ¡Qué asco! Yo te traía un regalo que en verdad te iba a encantar. No te lo daré, pues dicen tus papás que te portas muy mal. ¡No te creas! ¡Felicidades! Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Bueno, pues nos vamos a acercar a ver qué está haciendo Osauri, Osauri. Oh, ay, Osauri. Otra vez tenías ganas de hacer karate, ¿verdad? Arte marcial. Sí, ya veo que estás pateando allí los sillones, las sillas. Sí, y golpeando. Te vas, ya te lastimaste. Pues sí, Osauri, porque esos no son objetos para entrenar. No, la gente de arte marcial entrena con objetos especiales, con costales, sí, costales como los que son para boxeo, que están llenos de un material especial para poder golpearlos. Ajá, si tú, pues sí, no son tan duros. Si tú golpeas el sillón como ese, pues sí, te lastimas, porque eso tiene madera, tiene esquinas. Ya te, ahorita vamos a ver cómo te vamos a curar. Ven, ven, ven acá, vamos a ver qué te pasó. No fue muy fuerte. No, te vamos a poner ahorita, te vamos a poner unos fomentos para que no se te hinche. Una sábila sería bueno para que no se te hinche, y después una pomadita y a descansar, ajá, para que no se te haga morado. Sí, querías practicar, pero mira, sí, se necesitan cosas especiales. Ya vamos a hacer un costalito con arena, lo vamos a colgar para que allí puedas practicar. Pero recuerda que el arte marcial no es para violentar a los demás, ¿eh? Es para defenderse cuando se requiere, no para estar golpeando a los demás. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Osauri? Ah, bueno, es que te dolí mucho. Sí, ya vamos, ven, vamos a arreglar eso de que te duele. Bueno, sale. Las travesuras de Osauri. Con la lana tejí la luna y fue una luna lana. La lana tenía un nudo y fue la luna luna. Con la lana tejí la luna y fue una luna lana. La lana tenía un nudo y fue la luna luna. Lana lunera, luna lana, luna redonda te vi sobre el mar. Lana lunera, luna lana, luna redonda te vi sobre el mar. La luna y de blanco se tiñó el mar, y el beso que vos me diste fue un beso de luna y sal. Lana lunera, luna lana, luna redonda me ¿por qué debería invertir en acción? Lana lunera, luna lana, luna redonda me hiciste cantar. Con la lana tejí la luna y fue una luna lana. La lana tenía un nudo y fue la luna un lunar. Lana lunera, luna lana, luna redonda te vi sobre el mar. Lana lunera, luna lana, luna redonda me hiciste cantar. Saludos a Ernesto, a Fati, a Sara, que por allá nos están escuchando en casita, ¿verdad? Ayer estuvimos jugando, estuvimos jugando dominó, aprendimos a jugar dominó y estuvimos jugando. La verdad es que pasamos un rato bastante agradable con Ramsés también allí, con él lo estuvimos jugando un rato agradable, sano, divertido, buenísimo. Y ya aprendieron a jugar dominó, así que pues ahí lo vamos a tener jugando este juego de mesa, es un juego de mesa, el dominó. Pues saludos para ellos, sí, saludos para Quique también, que nos estuvo acompañando en este festejo de Día del Niño, a todas las niñas y los niños, ¿verdad?, que estuvieron allí divirtiéndose, buenísimo, ¿verdad?, en la feria, en los premios, allí brincando, corriendo, todo, relajándose en su sección de spa. Buenísimo. Saludos a todas y todos ellos. Y bueno, vámonos con la respuesta de la adivinanza, ya que no recibimos por ahí, ¿verdad? Mensaje ni llamada para la adivinanza. Entonces, la respuesta de la adivinanza, bueno, la adivinanza dice, y luego la respuesta es, la adivinanza dice, en el agua se hace y en ella se deshace. ¿Se te había ocurrido algo? ¿Habías pensado en algo? La ola, dice Cayo, en el agua se hace y en ella se deshace. Pues puede ser, ¿verdad? Porque sí es cierto, también la ola en el agua se hace y en ella se deshace. Pero la respuesta que yo tengo aquí, que es la respuesta que según esta adivinanza es la sal. En el agua se hace como en el agua de mar, ¿verdad? Y ahí mismo se deshace la sal. Pero bueno, la ola también puede ser. Te digo que pueden ser varias respuestas de la verdad. Yo primero pensé en el hielo, pero dije, bueno, no se hace en el agua. Se hace con agua, pero no se hace en el agua. Y bueno, pues pueden ser algunas otras, pero como te decía, lo importante es echar a andar a trabajar nuestras neuronitas. Esto es lo importante. Bueno, sin más por el momento, pues me despido de ustedes, de ustedes también. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil, hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Y pues de pronto si tienes un mensajito o algo, pues llámanos aquí a 951-220-4077 en el momento del programa, está bien, o sea, que nos llames, podemos pasar mensaje, quieres decirnos algo, como por ejemplo a veces Isis, un saludo para Isis también, que es una radioescucha asidua, ¿verdad? Y que a veces nos llama también para compartirnos creaciones de ella, ¿verdad? Sus canciones que ella hace, que le gusten, le gusta compartir, nos comparte algunas otras cosas, ¿verdad? También se vale, ese es un espacio para que tú puedas también compartir eso, tus creaciones, tus saludos, algo que quieras, pensamientos, algo que quieras decirnos también. Y también, bueno, si algún día quieres venir aquí a la cabina de la radio a visitarnos, a estar en el programa, a platicarnos, ¿verdad? También es posible que vengas, nada más avísanos que vas a venir para tener preparado el asunto aquí. Y vente aquí a la cabina de la radio, aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, que está a partir de las 6:30 de la tarde, digo, de las 6:30 de la mañana hasta las, que son 8 de la mañana, ¿verdad? Aquí estamos, así que vente. En la tarde no, porque en la tarde el programa es ya retransmitido, ya está grabado, se queda grabado el programa de ahorita y ya se retransmite en la tarde. Pero la mañanita puedes venir a visitarnos aquí. Ha estado por aquí Isis, ha estado Mateo, ha estado Willy, también ha estado por aquí Ernesto, ha estado Kevin también por aquí, ha estado Ruth, Catalina también por acá, han estado visitándonos aquí en la radio. Así que bueno, pues si tú quieres, ven aquí a la radio y aquí nos ponemos a conversar de lo que quieras. Bueno, pues ahora sí, ya me despido de ustedes, los dejo. Que pasen muy, muy buena semana, muy bonito día. Que reciban muchos regalos de la vida, ¿verdad? Que a cada instante date cuenta y fíjate cómo hay tantos regalos. Y a veces por el enojo, por la preocupación, por la angustia, porque estamos ensimismados, ¿verdad? Echando todo así, a todo, culpando a todo eso. No nos damos cuenta que la vida nos da muchos regalos. Como ahorita, mira, ya salió el solecito después de haber hecho un poquito de frío, pues ahí está el sol para calentarnos un poco. Está el cielo despejado, creo, sí, está despejado, ¿verdad? Tenemos árboles para respirar, muchísimas cosas, un abrazo, un saludo, una sonrisa, siempre son regalos, un canto de un pájaro, ¿verdad? Una hoja de un árbol que antes no habías visto, cómo se mece, o sea, todos pueden ser regalos, regalos. Una manchita en la pared que antes no habías visto y que te llama la atención, también puede ser un regalo. Cualquier cosa puede ser un regalo cuando tú estás abierto, abierta a percibir y a dejarte tocar, a dejarte sentir por todas esas cosas. Pues ojalá tengas muchos regalos el día de hoy y en el resto de la vida. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Osauri también se despide de ustedes. Ya le pusimos aquí un fomento, ya le pusimos una pomadita. Ahí está, Osauri, ya está. Sí, ya está reposando. Ya vamos a hacer, sí, vamos a hacer un costalito con arena, algo así muy suave, para que puedas practicar tu arte marcial, como te gusta. Bueno, sí, también les dice adiós, que la pasen muy bien. Nos escuchamos el próximo lunes. Orgulloso de ser bajito. Yo soy muy orgullosa de ser negrita. Ser diferente es bueno y divertido. Soy muy orgulloso de ser latino. Ser diferente es bueno y divertido. Igual somos muy amigos y compartimos. Bajito, negrita, a mí me respetas. Torcido, latino, a mí me respetas. Yo estoy muy orgulloso de ser gordito. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Cóngana. Producido en Ayutlamije, Oaxaca, 2021. En el micrófono, Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio.